Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de la ola de despidos que se está dando en el Estado Nacional desde que asumió el nuevo gobierno el 10 de diciembre del año pasado. Y para conocer la situación en el Ministerio de Educación de la Nación, estamos en contacto telefónico con Rodrigo Recalde, el secretario general de la Junta Interna de ATE, allí en ese ministerio. Hola Rodrigo, Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. Hola, ¿cómo está, Pepe? Muy bien. Bueno, Rodrigo, ¿cuál es la situación en el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que se ha dado allí? Bueno, nosotros lo que tenemos hoy dentro de lo que es el ámbito del Ministerio es una situación preocupante y alarmante para los estatales de esta cartera. Digo, tenemos básicamente lo que son en práctica una suspensión de actividad en varias áreas sensibles dentro del Ministerio y por otro, una incertidumbre certera sobre la aplicación de estas políticas en el ámbito nacional de lo que es la política educativa. Ajá, Rodrigo, o sea, en el caso de ustedes no hay despidos masivos como sí se ha dado en otros ministerios y nos consta. ¿Cómo, en este caso, en el caso de ustedes, se da selectivamente y con retiro de actividades para las personas que hasta este momento tenían actividades hasta el 10 de diciembre? Exactamente, nosotros hemos logrado en base a distintas reuniones, distintas actividades con la gestión anterior, lograr la continuidad anual en algunos casos de los contratos y los compañeros que son precarizados, monotributistas hasta abril. El tema es que varias de las áreas sensibles de las políticas públicas que tenemos como ministerio hoy se encuentran sin tareas y sobre todo estableciendo lo que son los marcos de los decretos que sacó Modernización, que en marzo tenemos alrededor de unos 1.500 contratos, a ver si tienen continuidad y no, digamos, hoy por hoy no tenemos cómo ellos piensan evaluar la continuidad de estos programas. Programas que a su vez, digo, fueron sensibles en lo que es la igualdad de oportunidad y de acceso a una política educativa equitativa. En eso tenemos Conectar Igualdad, en eso también tenemos lo que son el programa de finalización de estudios secundarios, que es el FINES, y también todas aquellas políticas que iban orientadas a la contención de los alumnos más allá de la jornada educativa, como son el centro de actividades infantiles, el centro de actividades juveniles y coros y orquestas. Digamos, hoy estamos en un parate total de este tipo de actividades, específicamente en las provincias lo que tenemos es que no se han renovado los contratos de las personas que realizan actividades en las provincias del Ministerio, y en lo que es el ámbito de la sede central del Ministerio, un parate total de actividades. Por ejemplo, en el caso del Conectar Igualdad, ¿cómo es la situación? ¿Está totalmente parado? ¿Y qué les dicen a ustedes sobre la continuidad de esto? Mirá, en principio lo que nos vienen informando con respecto a lo que es Conectar Igualdad es que en febrero, digamos, volvería a realizarse las actividades del programa, pero obviamente con una nueva impronta y con un nuevo horizonte. Lo que nosotros tenemos como programa hoy por hoy son más de 5 millones de netbooks entregadas, más de 1.100 aulas móviles en todo el territorio que lleva, digamos, un programa de asistencia pedagógica y demás al alumnado, pero hoy eso se encuentra parado. Lo que no nos dan garantía de ninguna manera es que exista una continuidad de esa política pública. Evidentemente lo que nosotros tenemos hoy por hoy es un cambio de lo que es las funciones del Estado y del paradigma del Estado, que termina siendo preocupante. Digo, en el Ministerio de Educación nos sentimos como que la administración pública en general es la casa del terror y nosotros estamos en una habitación del pánico viendo cómo continúa esto que se va desmantelando en otro tipo de ministerio. Sumado a la situación de estos compañeros que se encuentran sumamente flexibilizados, haciendo factura por la labor que realizan y no siendo reconocidos en ningún ámbito dentro de la estructura del Ministerio. Digo, fue una política que tiene más de 5 años, pero que viene con un esquema salarial y contractual bastante endeble. Y con respecto al plan FINES, ¿cuál es la situación? Lo primero que tenemos con el plan de finalización de estudios secundarios es que vuelve a ser una modalidad dentro de lo que es la Dirección de Jóvenes y de Adultos. Antes FINES tenía su propia dirección, tenía su propio programa y su propio presupuesto y objetivos. Hoy nuevamente vuelve a ser encuadrado, como en un primer momento, que es la Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos, y lo que nosotros sí sabemos es que, desde la gestión de este ministerio, han creído que gran parte de los fines terminaban siendo cajas políticas. Pero en realidad lo que no entendían era que era un cambio de función y de paradigma de este Estado, que en vez de esperar que el alumno venga al establecimiento, era el establecimiento que iba a los barrios. Lo que nosotros sabemos por Radio Pasillo es que solamente lo van a establecer el fines en las escuelas, es decir, supliendo la escuela nocturna con los fines, cuando en realidad antes el fines tenía otra impronta y otro tipo de política y de actor social al cual contener. Claro, porque en muchos casos se dictaban las clases en organizaciones, en sedes de organizaciones. Totalmente, mira, yo te pongo mi experiencia. Yo fui docente fines en la Villa 21, acá en Buenos Aires, y digamos, nosotros lo dábamos en un comedor. Implementamos el fines en ese comedor, íbamos a buscar a los pibes a las casas, hacíamos una recorrida, lo hacíamos en horario nocturno porque lo hacíamos a partir de las 6 hasta las 10 de la noche, y digamos, todo eso que era una política de contención al alumnado, hoy por hoy se vería perdida porque piensan que esto es caja política cuando en realidad es un programa que promueve la justicia social. Y lo vuelven a establecer en los establecimientos educativos o simplemente en los colegios, sacando a las organizaciones sociales de por medio. Rodrigo, por lo que nos contás, más que despidos en el caso del Ministerio de Educación, aunque sabemos que también en otros ministerios, lo que se estaría dando es un desmantelamiento de algunas áreas que llevaban adelante importantes políticas públicas y con ello arrasar con los trabajadores que llevaban adelante esas actividades. Totalmente. Nosotros, Pepe, contemplamos indefectiblemente que detrás de las políticas públicas hay un trabajador que, digamos, promueve esos derechos. Nosotros somos militantes de esas políticas públicas y de esos derechos. En ese sentido, sí nos sentimos parte de esa grasa, como ellos nos han denominado. El tema específico que tenemos es que dicen que nos van a salir a evaluar la idoneidad de cada uno de los compañeros de acá a 3 meses, pero no tenemos funciones. Entonces, existe una paradoja, que es cómo van a salir a evaluarnos a nosotros si no tenemos función específica en ninguna de las áreas. Nosotros por eso mismo estamos tratando de interpelar a los distintos sectores dentro del Ministerio y vamos a hacer una reunión este 3 de febrero en nuestra cartera educativa para hacer una plenaria, una choripañada con los compañeros, precisamente para discutir esto y para dejar en claro que nosotros queremos trabajar. Porque lo que están haciendo hoy es desmoralizar al trabajador y estar constituyendo ñoquis, que es lo que ellos quieren hacerle a la sociedad. Uh-huh. Rodrigo, ¿ustedes tienen alguna estimación de cuánta gente podría quedarse sin trabajo en el Ministerio de Educación? Mirá, todavía no tenemos certeza, pero digo, si nosotros simplemente vemos los programas que están dejando de funcionar y tenemos más de 1,000 que hoy no tienen ningún tipo de funciones. Y verdaderamente nosotros estamos sumamente contrariados por eso y es por eso que llamamos a los compañeros y a la sociedad en su conjunto, digamos, que nos venga a escuchar y a ver que nosotros no somos ñoquis, somos digamos sujetos que van en apoyo a las políticas públicas de estos últimos años. Uh-huh. ¿Siguen teniendo reuniones con funcionarios del ministerio? Sí, nos hemos reunido con Esteban Burrich, con el ministro, y con parte de lo que es la conducción del ministerio. En lo que ellos nos dicen, digamos, es que va a haber continuidad de los programas, pero con otra impronta, pero en ningún momento nos certifican o nos dan un dato certero de la continuidad de la totalidad de los compañeros. Nosotros en este gremio estamos convencidos que los estatales no somos ñoquis. Creemos que el paro de actividades lo hace o lo está haciendo efectivamente la patronal y que si nos tocan a uno, nos tocan a todos y eso lo vamos a salir a apoyar, a bancar y a militarlo. ¿Las centrales obreras les han dado apoyo? ¿Alguna? Sí, mira, específicamente lo que es nuestra ATE, la seccional de la Capital Federal, vamos a hacer un encuentro de una plenaria específicamente para ver el tema de la continuidad de todos los compañeros en conjunto de los contratos que están hasta marzo. Esta actividad que nosotros vamos a hacer en febrero, el 3 de febrero, va orientada a mancomunar esfuerzos con los otros ministerios nucleados en ATE y obviamente apoyados por las dos CTA en este caso. Muy bien, Rodrigo, te agradecemos mucho el contacto y estamos a disposición las radios comunitarias que integramos Farco para lo que necesiten dar a conocer ustedes. Muy amable, Pepe, y la verdad que esto es necesario para lograr una concientización de que si se pierde un puesto de laburo en un estatal, lo que se está perdiendo detrás es un derecho adquirido por la sociedad. Te agradecemos, ¿eh? Un abrazo grande. Saludos, Pepe, chau. Hablábamos con Rodrigo Recalde, trabajador del Ministerio de Educación y secretario general de la Junta Interna de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, justamente allí en ese ministerio.